Trajo pa' les friends, son todas tens. Ella tiene su estilo, ya no sigue trends. Si baila pa' mí, te tiro pa' les Benz, Benz. La monta en el Benz, Benz. Dale mami, dance, dance. Yeah, friends, son todas tens. Ella tiene su estilo, ya no sigue trends. Si baila pa' mí, te tiro pa' les Benz, Benz. La monta en el Benz, Benz. Dale mami, dance, dance. Yeah, yeah, my stripper se me trepa en el tubo. When she started bouncing, baby, ya no se detuvo. La marri chingando, hacemos el nudo. Yo la llevo a Mars, me siento como Bruno, como Brujo, yo le hechizo. Started fucking on the couch y terminamos en el piso. Si me vengo adentro es que ella quiso. Porque antes de venirme yo le aviso. Oye, la baby quiere un puff como Diddy. Bacu, si ya no prenden Philly. Se pasan el bloque metida por North Philly. Trapeando ya tiene su drug dealing. Y yo soy su cliente. Ese cuerpo es mi dosis, baby, me pongo impaciente. Cuando no te veo a ti recuerdo que soy tu paciente. Veo ese booty 3D como si me enganche los lentes. Cuando yo te doy un palo me siento Robert Clemente. Tú te mojas todo así, yo me pongo caliente. Cambia el clima, siente el cambio en el ambiente. Ella quería colgate y yo me le venía en los dientes. Tick bad bitch con su cara angelical. Somos friend pero sin friendzone, ya tenemos historial. Grabo con el iPhone para enseñarle el tutorial. De cómo la hago venir, de cómo la pongo escuartear. Le paso el escuello y está mojada pero la seco. Baby, el que te toca tiene un pasaje pa'l hueco. Prr. Yo sigo haciendo chavos con los tecos. ¿De dónde crees que saco pa' comprarte los patecos y las carteras Prada? Siempre es un caso cuando se me ven alzada. Ella me grita guerra, yo la fijo con mi espada. Ya estamos envueltos en el juego y no somos nada. Solo friends, son todas tens. Ella tiene su estilo, ya no sigue trends. Si baila pa' mí, te tiro pa' les Benz, Benz. La monta en el Benz, Benz. Dale mami, dance, dance, yeah. Trench kid, every year I'm on some new shit. Two ridges with 40 on my new fits. New spliff, daddy punching niggas too sick. You a fine girl, nice curls, we can do shit. You ain't never met a real nigga, let me show you. Back shots, know you like that, cause I know you. Tonight, just my type, couldn't bro you. Normally, I'm not the cuffing type, I ain't gon' hold you. But I chose you, I'ma keep you live as long as you do what you post to. Music moving coastal, rapping I got vocals. On IG for the drip, I ain't social. Different type of life, changing channels like it's Roku. I don't trust shit off a vibe, I ain't smoking. I just be fast with bitches, keep racks. Stay strapped and prepared, cause I gotta go local. Friends, son todas tens. Ella tiene su estilo, yeah, no sigue trends. Si baila pa' mí, el tiro pa' les Benz. La monta en el Benz, Benz. Dale mami, dance, dance. Yeah, yeah, yeah. Ese culo es uno de uno. Explosiva como cuando juegas con los duty de la R1. Hacemos una porno si quieres, llamo en uno. Pa' que te grabe con todas tus amistades, handicap 4 a 1. Y al que te toque click clack, que tú quieres las uñas en Shilak. Me dijo quiero ir para H, porque soy como en Cali Tupac. Medusa en Toulouse, Versace. En la cartera Gucci, tres racks. Siempre en altura como Rosalía y los Apalaches. Tú supiste que este bicho es crack. ¿Qué? Letra, L. Letra Entertainment, baby. Ahora dime Cotton. No me costó mirando un par de bebecitas hoy. Dime Ela. ¿Dónde tenemos la salsa? El Saña. O TJ. Light it up, nigga. Oye, mami, yo sé que solo somos amigos, pero yo te quiero para algo más. Si me das la oportunidad, créeme, no te vas a arrepentir.